Pulpe, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo. Pulpe. Bienvenidos al nuevo podcast del Universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arevalo y en esta ocasión me acompañan dos invitadazos de lujo. Por un lado tenemos a la Menaxa. Hola, hola. Y por otro lado tenemos a Arkham. ¿Qué onda? Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema pues, que es bien espinoso, caray. Pues hasta me da como cosita tratarlo, pero que pues hay que hacerlo, ¿no? Valor. Sí, las nalgas una... No, vamos a hablar sobre las convenciones de cómics en México, que es un tema que pues yo me imagino que todos los podescuchas han ido alguna vez a una convención, tanto los que apenas están iniciando como pues, los que ya tienen los huevitos bastante peludos, ¿no? Entonces, pues es un tema que a muchos les parece que está muy bien, a otros ya no nos parece que tanto. A ver ustedes que han ido a convenciones, ¿qué opinan de las convenciones, caray? Bueno, mira, yo tuve una época en que era... Siempre estaba obligada a mi presencia en una convención, la que fuera, a esa iba. Pero hasta, era cuando no había. Hasta tantas. Convenciones de lencería. Que esas todas. No, de cómics a todas. De cómics a cualquiera que hubiera iba. Fui a una. A las conques. A la conque, a la mole. Exacto. A la mesí. Pero de repente vieron que era negocio. Y puta, había convenciones en todo México, ¿no? Y sí. En todo lado, y una en Echegaray, y otra en Lomas Verdes, y otra en Satélite, y otra por el Coapa. En el garage de la casa de un güey. Sí, y ya estaba muy cabrón. Y así ya. Se fueron hacia abajo, ¿no? Porque después de esas ya salió la de La Mole, la del Divo que se hace llamar La Mole, que pinta Bart Simpson. Claro. Ah, ¿por eso ya se llama La Mole? Sí, sí, sí. Ay, qué chingón. Entonces ya cualquiera hacía su convención. Y hay una cosa como bien interesante en las nuevas convenciones, pero yo imagino que ya se había dado, de eso de que la invasión manga y de piratería está, pero ya bien cabrón, ¿no? O sea, ya te encuentras con hentai así como con, ahora 87 tentáculos contra dos orificios, ¿no? Entonces sí es como bien difícil. Y los otros goodies que vienen con eso, como los concursos de cosplay. Los de cosplay, claro. Que es todo un espectáculo ver a todos los de Dead or Alive bien prietitos y bien bonitos, bien aguaditos, bien panzoncitos, pero ahí luciendo. Pero ahí está luciendo. Una de las cosas por las cuales surgieron las convenciones fueron precisamente por los cómics, ¿no? Claro. Y que ahora creo que el cómics está como peleando como la mitad del público en las convenciones, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho. O sea, hay dos convenciones que yo recuerdo con singular cariño. La primera, que fue la Conque, que de hecho en ese entonces la organizaba nuestro colaborador Luis Gantús, en la cual, pues no me acuerdo ni dónde fue, pues no me acuerdo ni en qué estado estetílico estaba yo, pero sí recuerdo que fue la convención donde fue Stan Lee. Y fue una en donde, si no me equivoco, regalaron unos como cómics del número uno del Hombre Araña, pero en español en blanco y negro, ¿no? Y entonces, firmados. Ajá, y firmados. Entonces fue como de las más bonitas experiencias que tuve, ¿no? De hecho, ustedes... si no mal recuerdo, esa fue en el foro del Hospital Siglo XXI. Creo que sí. Ahí fue, y en el aula principal hicieron la presentación de Stan Lee. Ajá. Y regalaron las... Claro. ¿Cómo se llamaba? Tienen otro nombre. No eran cómics como tal, sino eran especiales. Eran así porque además traía un poco de la historia de la Conque y hasta atrás venía algo del Hombre Araña. Bueno, venía el origen del Hombre Araña en blanco y negro. De hecho, la pregunta del obsequio fue algo de Gwen Stacy. Algo, algo sobre la muerte de Gwen Stacy, una cosa así. Y la firma de Stan Lee de Excel, ¿cierto? Porque el que estaba junto a mí, que era un gordo pachurri, le tocó... contestar bien y que fuera por su cómic. Cuando San Stanley. Y se lo dedeamos ahí todos y decía... Pero a él o al cómic. No, pues el cómic. Para que se le quite, vamos a dedear. Por suertudo. Pero sí, y creo que si no me equivoco, antes de eso las conques eran en el Puriforum. Sí. Y lo que pasa es que se atascaba y se llenaba de gente, no podías entrar a nada ni ver nada porque parecía metro. Y se movieron a un lugar más. Es que era del metro al metro. O sea, sí. Ya me acuerdo que cuando yo iba. Atascado. Me acuerdo muy bien que en la primera conque estrenaron el trailer de la película de los Power Rangers. Puta. No, no, no. Qué chido. Había tanta gente porque el Poliforum es súper pequeño y hay un piso arriba con un mezanín. Se cayó el mezanín porque la gente pues no cabía y seguían entrando y metiendo gente. Es que, y tronó. Los que cayeron encima eran los Power Rangers. casi. Y fíjate, y pues una cosa que también me acuerdo mucho fue cuando para la fila para entrar a la MESIR, que fue en el World Trade Center cuando vino Todd McFarlane, cuando presentó Spawn. Sí. Cuando presentó, creo que fue el 0 o el 1, no recuerdo. Creo que fue el 0. Me acuerdo mucho de unos güeyes que estaban ahí en la fila. Y se dio la maldita casualidad de que los dos traían la misma playera, güey, que creo que era de Carnage, ¿no? Entonces, o sea, uno estaba tan enojado que le empezó a reclamar al otro, güey, ¿por qué traes la misma playera que yo? Empezaron a hacer de palabras, güey. O sea, yo me imagino que eso ha pasado en N cantidad de convenciones y otras cosas que seguramente han pasado, ¿no? Por ejemplo, es que a quién no le ha pasado que, por ejemplo, esa vez en la de McFarlane, yo estaba formado con un coche de Spawn para que lo firmara y dos personas antes. ¿Ok? Dos personas antes dijeron: el señor McFarlane ya se va. Y no te quiero contar la rechifla y la super encabronada que te metes cuando después de 3 horas de fila el señor McFarlane está cansado y se tiene que retirar. Al señor McFarlane le duele la uña del dedo. Y bueno, a todo mundo le ha pasado. O lo que te platicaba el otro día de los dibujitos. Ah, claro, que te hacían un dibujito por 5 pesitos, ¿no? Por 5 pesitos. No se parece a ti, es en estilo manga X, pero pues ya estás en la convención, son 5 pesos, no te vas a comprar una litografía, entonces van 5 pesos al dibujante pasante. Oigan, y por ejemplo, ¿cuánto se han gastado o qué es la cosa más estúpida que se han comprado en una convención? Además de mi retrato manga de 5 pesos. Sí, no, o sea, ese ya ni siquiera entra dentro de la categoría. Déjame ver, yo... Bueno, mira, de las cosas pendejas, una vez hicieron una como subasta porque trajeron en el siglo XXI, esa misma vez de Stan Lee, trajeron a las... ¿Rifaron Stan Lee? No, un beso de Stan Lee. No, era una modelo de Hustler. Estaba, ¿o sea, rifaron a la modelo de Hustler? Una foto con la modelo de Hustler, okay. Porque te cobraban la foto. Entonces eran pláticas de la modelo de cómo eran las sesiones y todo eso. Y daban números. Ajá. Y si sacabas los números, te la daban gratis. Y si querías, la pagabas carísimo, carísimo. Y yo pagaste. Pagué un auction para una rifa de una foto y no, obviamente no me la saqué. Y pagué como 50 pesos. La foto costaba el equivalente a 250 ahorita. Pero en aquel tiempo que era un estudiambre, pues no tenía... Mis 50 pesos del día se fueron en la rifa, ¿no? En a ver si salía la foto. Yo me acuerdo mucho, fui a una convención en la que trajeron a Sergio Aragonés. Uy, qué bien. Y que me acuerdo, entré a la conferencia y estaba Aragonés con Rius, con Elguera, con todos los moneros famosos del Chahuizle, el Chamuco. Ajá. Y estaba otro güey que se llama, creo que Paco Herrera. Paco Herrera, claro. Una tira que se llama Perra Vida, Historias Perras. No me acuerdo, pero era de perros. Salí tan emocionado de la conferencia que fui derechito a comprar la caja edición especial de Historias Perras, pero todo estaba hecho en fotocopias, güey. No, compré una caja llena de fotocopias. Y seguro en un barote, ¿no? Sí, no, me costó una lana, pero está numerada y todo. Y yo tengo una de las dos que existen. ¿Esa fue en el Palacio de Minería? No, esa fue en el Poliforum. ¿También? Sí. Yo me acuerdo otra con Aragonés en el Palacio de Minería. Ajá. Que igual... No podías ni respirar, salías mareado porque no había oxígeno dentro de las salas. Salías así como... Hablando de eso, ahorita me estaba acordando de las... Digo, pues no es por ser malinchista, pero luego las edecanes que andan en las convenciones y están repinches, ¿no? Sí, tápese ahí, mija. Sí, ¿no? así de puta, te hubieras puesto mejor una botarga, ¿no? Mejor hubiera sido de la botarga de alguien, ¿no? Extraña uno a Pokémon. Sí, extraña a Pikachu cuando dice, bueno, pues está muy grosito, pero sí pasa. Porque, por ejemplo, fíjate, tuve la oportunidad de ir a la Comic Con de este año, y si es cuando dices chale, ¿no? O sea, sí, los niveles sí están como bien sí. Cabrones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí las edecanes que había, pues sí. O sea, una Emma Frost, que incluso hasta subí en el blog, sí estaba como re bien, ¿no? ¿Sabes qué cosas encuentras aquí? ¿Qué cosas encuentras allá que no encuentras en las convenciones de aquí? Por ejemplo, toda la cantidad de artistas que hay, por ejemplo, ahí estaban, estuvo John Romita Jr., estuvo Stan Lee, estuvo Joe Quesada, o sea, estuvo toda la planilla mayor de Marvel, también de las otras editoriales, de Dark Horse, de DC. y te encuentras con una cantidad de originales, por ejemplo, que yo iba, o sea, sí que era una de mis intenciones ir a comprar un original, que ya había hecho ahí como mi guardadito, dije, ok, pues hay un original de John Romita y que cueste unos 7,000 pesos, pues me lo compro, ¿no? ¿Y te lo compraste? No, hombre, me llevé con la desagradable sorpresa que el original más barato de John Romita estaba como en 30,000 pesos. Ay, oye, hay algo de John Romita Junior. Bueno, había una como hoja en blanco que se prometía que era el nieto de John Romita, en la cual se veía que iba a haber una cosa bien chingona ahí, pero esa todavía no la estaban vendiendo. Pero por una de las cosas que se ve mucho en Estados Unidos es que sí está como muy delimitado la onda del área de cómics, o sea, los superhéroes, al área de manga. En cambio, aquí en México ya es un desmadre, ya es así, una orgía de chile, de dulce, de manteca, ¿no? Y toda la piratería que de pronto es como bien cagante, ¿no? Sí, sí. Encontrarte ahí en las convenciones, ¿no? ¿Y cuál fue la última convención que fueron? ¿Se acuerdan? Yo la Comic Con. Ah, puta. Yo dejé de ir a la... Creo que la MESIF fue la última cuando vino McFarlane. Creo que... Yo la última que fui... A la corneta. Fue una... No sé cómo se llamaba. Fue en la alberca olímpica, güey. Pero me dio tanto miedo estar adentro. Creí que me iban a matar allá. Era una mole. Puro maleante, creo. Era una mole porque, de hecho, la mole las empezó a organizar en el Juan de la Barrera. No. Ahí fue. Ahí en el Juan de la Barrera. No tenía madre de feas. O sea... Era Expo, no sé, Expo IMSS o algo así parecía, güey. No, estaba horrible. Ahora, pues esperemos que ya las convenciones estén como mejorando un poquito. ¿Pero qué creen que pase con las convenciones? Si es un gran negocio, por lo menos en México, el manga va a absorber todo. Los cómics todavía tienen como cabida en las convenciones. Lo que pasa es que en México llegan muy pocos cómics todavía. Y finalmente, como el manga se ha vuelto tan underground y un movimiento que tanta gente sigue y que, aunque no tenga apoyo de nadie grande, va a seguir... Se ha metido mucho más en las convenciones, ¿no? Yo creo que ahorita es el momento de esa... Sí, es como el gran boom, exacto, ¿no? Del manga ahorita. Sí, y ya los cómics han pasado a segundo plano y yo creo que se van a quedar en segundo plano, ¿no? Sí, por lo menos en las convenciones, ¿no? Sí. Para adelante tendría que pasar lo que pasó con la industria de los videojuegos. Odio esa palabra, pero con la industria de los videojuegos. Porque tendrá que llegar un líder con cabeza que organice y unifique los gustos y preferencias de la gente y que haya un espacio decente, respirable y seguro para que juntes a todos los fans del manga, o oficial, no oficial, pirata, no pirata, y a los fans de los cómics, porque sí hay una diferencia. Era lo que decía preguntar, ¿ustedes creen que sí hay una diferencia entre el chavito que lee manga y que le gusta ver los calzones de las estudiantes de manga? De entrada, yo creo que los mangueros están en un rango de edad cortísima, ¿no? Sí, que ya se le está acabando, porque la nueva generación regresó a los superhéroes por el cine, la televisión. Y se empiezan como a jalar desde chiquitos también, ¿no? O sea, sí, que eso es como una de las cosas que también tiene que ver como que el rango de edad para que empiecen a como hacer fricciones se reduce. Pero mira, hasta indirecto en ese sentido, la parte de los cómics también se puso las pilas. La parte occidental de los cómics, claro, también se puso las pilas porque las heroínas ya están súper buenas y no hay una que no digas, bueno, le daba... Sí, aunque pero ya que disco de nalga. ¿No? ¿Qué pasa? Sí, pero con los cómics... No, pues ahí tienes al Doctor Pulpo. Pues él tiene tentáculos. Pues ya que se aplique, ¿no? Sí, ya que le sea a todas. Que meta mano. Pues bueno, pues el mundo de las convenciones es como bien extraño. Y pues al parecer, pues vamos a participar en las convenciones que vienen. Claro, no es todavía seguro, pero ahí meteremos nuestro granito de arena. Porque de hecho nosotros participamos en la convención de la Plaza Millennium. Y parece ser que la gente pues se prendió bastante. Creo que se incendió el lugar. No. Digo, creo que la gente estuvo bastante en el stand. Porque creo que regalaron comida y cosas así. Bueno. Entonces la gente ahí estaba, ¿no? Yo también iba a los stands donde regalaban comida. Sí, no, claro. Pues es que, fíjate, o sea, es que tú ibas a los stands en los que regalaban comida y en los que había... En los que había cola. En los que había cola. Algo. Ajá, sí. Está así como el número cero de un artista que a nadie le interesa, pero si lo regalan, pues, claro, pues adelante, ¿no? Sí, es como la parte interesante. Eso es otro clásico, que guardan la presencia de un artista invitado especial, misterioso, y resulta ser el autor del número uno de Chafaldranax, el héroe de la Portale. vez. Y ese día sale el número cero y no lo vuelves a ver jamás. Pero y se vuelve de colección. Que es como de las cosas interesantes de las convenciones, que tienes como mucha cochinada, pero que es de colección. Ah, sí. Claro. Y que de pronto ya se la vendes a uno que no tiene ni la menor idea, como en 15 varos, ¿no? Por ejemplo, en la Comic Con sí encuentras buenas cosas. O sea, sí, no, hay si le buscas, encuentras más cosas baratas. Unas cosas baratas. Cómics leídos de gente que no los apreció y en buen estado. Y entonces, no, es una parte buena. Y lo más interesante es que tú ves allá a los artistas, ¿no? Y bueno, pues si tienes chance, platicas con ellos y todo eso. Que es, yo creo que de las cosas que hacen falta aquí en las convenciones, tener como más de cerca a los autores para que la cosa se ponga más interesante, ¿no? Bueno, pues parece ser que se nos acabó el tiempo. Este fue el podcast de Marvel y pues me dio mucho gusto haber estado pues con estas dos grandes personalidades. Caramba. con Arkham. Es un placer. Y con la amenaza, caray, que espero que en los siguientes podcasts nos acompañen, porque luego ustedes ahí comentan en el blog y les digo que sean del Distrito Federal y luego me salen que son de Durango, que son de Colima. O okay. Que paguen a larga distancia ellos. Ok, o bueno, si pagan su transporte hasta acá, yo no tengo problema que vengan. Es más, les damos un tour por los loceros de Santa Fe y por todo eso, y pues no hay problema. Pero bueno, esto fue el podcast de Marvel. Mi nombre es Giovanni Arevalo y por favor sigan visitando el blog de toquedequeda.net/bullpen y pues ahí nos estamos pues hablando y escuchando. Hasta la próxima. Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Bullpen.